escupió en las veredas, hablando de lo mismo. Te forro, ya no existo, me falta una moneda de quemar la bandera, de mear en el abismo. Te dejo, te conquisto, volvamos a la guerra. ¿A dónde estoy? Que me voy por las ramas. Ayer contigo, hoy más solo que una raya. ¿A dónde soy? Que se me enferman las mañas. ¿A dónde irá? ¿A dónde soy? Fantasmas de partera, dando luz en un sismo. Que viva el egoísmo, que te quedas soltera, que me das mamadera, que se me quiebra el ritmo, que te hago catecismo abajo de una rueda. ¿A dónde estoy? Que me voy por las ramas. Ayer contigo, hoy más solo que una raya. ¿A dónde soy? Que se me enferman las mañas. ¿A dónde era? ¿A dónde soy? Ayer contigo, hoy más solo que una raya. ¿A dónde soy? Que se me enferman las mañas. ¿A dónde era? ¿A dónde soy? ¿A dónde estoy? Que me voy por las ramas. Ayer contigo, hoy más solo que una raya. ¿A dónde soy? Que se me enferman las mañas. ¿A dónde soy?